engatusando. Y que un canal están planeando, nos vienen engatusando. Negro con negro peleando, sin tierra nos están dejando. Negro con negro peleando, sin tierra nos están dejando. Paraco tira bala, guerrillo tira bala, el indio tira bala, mi gente tira bala. Paraco tira bala, guerrillo tira bala, el indio tira bala, mi gente tira bala. Paraco tira bala, guerrillo tira bala, el indio tira bala, mi gente tira bala. Paraco tira bala, guerrillo tira bala, el indio tira bala, mi gente tira bala. Yo tenía mi canoa amarrada en la cabecera y se vino la creciente, agua abajo se fue y me pesa. Y se vino la creciente, agua abajo se fue y me pesa. Ay, JustPlayRemix.com.